primer podcast, les vamos a hablar acerca de nuestras mascotas. En mi caso, tengo una perra terrier escocés llamada Ramona. Tiene 2 meses de nacida, es demasiado juguetona y le encanta correr y morder zapatos. ¿Qué me dices tú, Diana? Pues yo también tengo una mascota, que es un pastor alemán. Es un macho que se llama Hodge y lleva conmigo 3 años. No les he puesto fotos de mi perro, pero sí les he hablado de la raza pastor alemán, que me gusta mucho porque son muy nobles y muy fieles y además son muy inteligentes. Hoy tenemos preparado para ustedes un recuento de todo lo que nuestros seguidores han contado acerca de sus mascotas. Vamos a oírlos. Disfrútenlo. Hola, me llamo Raúl Levet. Tengo un perro boxer albino que se llama Rice, que en español significa arroz. El boxer albino es una raza muy, muy rara. Bueno, boxer es muy normal, pero el albino es muy raro porque en un parto se estima que pueda salir un albino nada más. En este caso, el perro de mi amigo, a su perra, pues tuvo dos albinos. Uno de ellos me lo regaló. Primero yo tenía miedo de tenerlo porque estos perros, al ser muy raros, pueden tener un problema genético. Pueden ser sordos o ciegos. Entonces, cuando me lo regalaron, pues dije, ¿para qué voy a querer tener un perro ciego o un perro sordo si no va a ver ni va a escuchar? Entonces no sirve de nada. Entonces lo acepté y lo estuvieron checando los doctores y se lo llevaron para hacerle pruebas para ver si más adelante podía desarrollar su sordera o su ceguera. Y no, ya me lo quedé y tiene 4 meses conmigo y ha estado creciendo muy bien. Y toda la familia se ha encariñado mucho con él porque es un perro muy bien portado. Y quiere mucho a los niños, juega mucho con los niños y no, nunca ha hecho ninguna grosería. Bueno, mi nombre es Alejandro y yo tenía una perrita de raza Fox Terrier. Se llamaba Cindy y yo le decía de cariño sin dientes. Ella pues me regalaron cuando tenía como unos 14, 15 años. Aproximadamente la tuve como un año. Pero de ahí mis papás ya no la querían y mi mamá tampoco. Entonces como que empezó el cambio. Antes vivía en la casa. Luego poco a poco fueron sacándola hasta que vivía permanente, o sea, para siempre, en el patio. De ahí un día llegué de la escuela y mi mamá me dijo que la había regalado. Y yo le pregunté a quién. Me dijo que al de la camión de la basura. Y yo me puse muy triste. Y ella me dijo, no, ella va a encontrar un lugar mejor, donde la quieran más y donde tenga un gran campo para donde tenga que correr. Pero yo sabía que eso era mentira. Y ya fue todo lo que supe de mi perra. Ahorita, pues quién sabe dónde esté y la extraño. Mi nombre es Claudia, yo tengo un perro chihuahueño, lo tengo desde hace como 4 años, me lo regalaron de cumpleaños y pues es muy divertido mi perro, aunque a veces es un poco latoso porque no quiere mucho a los niños. Mi perro, cuando alguien toca la flauta se pone como a cantar o a gritar o no sé qué intenta hacer, pero pues está bien, está padre. Soy Monse Sanz, tengo un perro schnauzer llamada Paulette, tiene 4 años, sal y pimienta. Y le gusta jugar con mil cosas y dormirse en mi cama. Hemos llegado al fin de esta emisión. Esperemos que les haya agradado. Y bueno, no dejen de escucharnos la próxima semana porque les tenemos más aquí en Dog Vlog. Adiós.